mancha de arroz. Ya no puedo más, me mata este calor. Baja de la hamaca, hazme ese favor. Vamos a salir de este bungalow. Hazme ese favor. Baja de la hamaca. Llevamos 4 días haciendo el amor. El mar está caliente. Ven aquí, dolor. Vamos a bañarnos juntitos, tú y yo. Ahora os voy a poner a Los Romeos y su canción más clásica, Mi Vida Rosa, de su primer LP, Los Romeos, banda que se formó en el año 1989 y que siguen en la actualidad, siguen hoy en día dándole bien a la guitarra. Bueno, este grupo argentino, ¿no? La verdad que fue, esta canción fue la típica que sonaba en todos los bares y que sigue sonando, es como un clásico de los 80. Vamos a escucharla para poner un poco de optimismo, que las cosas están un poco jodidas. Cuentos de hadas, poco más. No era lo que quería. La verdad que es un tema que alegra el alma. Bueno, vamos a seguir con Nacha Po, su imprescindible LP, Dibujos Animados, del año 1985 de Polydor. Bueno, ¿y por qué digo imprescindible? Porque yo creo que este LP es un trabajo que tener en casa, porque es lo que nos gusta el pop rock, es algo fantástico. Y hoy por la mañana me compré un LP de Nacha Po, el primero, y me hizo una ilusión. Bueno, eso os voy a poner, porque claro, yo ando comprando discos para ponerlo aquí en vosotros, con vosotros aquí en Bacanal Musical. Voy a poner ahora este tema, Sácame, segundo tema de la cara A. Para el concurso del vinilo del millón de euros, tenéis que acertar de qué lugar de España es el grupo Aviate. Os voy a poner ahora mismo, más que el single que voy a regalar, es este mismo, que lo tengo repetido en casa, y el que acierte se lo lleva. Bueno, os voy a poner la canción Capital Dolor, que es un single promocional del año 1989 de CBS. Bueno, ya sabéis que para concursar en el concurso del vinilo del millón de euros, tenéis que mandarme un email a la siguiente dirección: Bacanal Musical, yahoo.es, Bacanal con K, y ahí ya yo veo. Bueno, la verdad que siempre digo lo mismo, yo no pensé que iba a funcionar tan bien, pero bueno, tengo unos cuantos que, la verdad que muchas veces son los mismos. Mi amigo Antonio, mi amigo Alfredo, están acertando demasiado, a ver si se mete más gente a jugar, porque bueno, se están haciendo una colección gracias a Bacanal Musical. Bueno, voy a poner la canción ahora mismo. Ya sé, tenéis que acertar este grupo, ¿de qué localidad española es? Avíate. No es fácil, ¿eh? No es fácil. Llegando a mi casa pensé, estoy derrotado. que hay que tirar. Para animar un poquitín esta tarde otoñal que tenemos ya aquí en Gijón, voy a poner Bailando de Alaska y los Pegamoides. La verdad que es la primera vez que lo pongo, mira que es un clásico de los años 80 y de aquí de los 80 ya hemos puesto mucho. Pero vamos a bailar un poquitín con este tema que conocemos absolutamente todos y que lo hemos bailado 100.000 veces. volvemos con el EP A Contraluz de Luz Casal. Tiene curiosidad este LP que en la carátula se puede leer perfectamente. Lo voy a leer que lo tengo aquí. O sea, Piensa en mí, canción perteneciente a la banda sonora original de la película Tacones Lejanos, dirigida por Pedro Almodóvar. Es una forma de promocionar este LP. No voy a poner esa canción, porque un poquitín así va. Sosainas, vamos a decir. Voy a poner Todo va bien, que es un tema bastante rockero de esta gran artista gallega, asturiana. Nunca supe si era gallega o asturiana, pero bueno, da igual. Voy a poner un tema que ya os puse en bacanales anteriores. Me parece una auténtica joya del rock progresivo español, Azabache y su mundo va a reventar, del año 1980. Single extraído de su LP No gracias. Escucharlo, el que no haya escuchado antes, me parece un temazo. Además, para ello que sea un poco de actualidad, ¿no? Escucha por porque eres igual que yo. Que aquel día una lágrima penetró y entre sueños comenzamos a pensar la hermosa utopía de vivir en paz, y esa lágrima no se quiso secar. Y como bestia repugnante se alimenta más y más de la tristeza y la rabia contenida en la garganta, que ya no cabe dentro y no aguantas más. Porque el mundo va a reventar, porque el mundo va a reventar, porque no pierden la ocasión de hacer pedazos tu pequeño corazón. Recordamos que estamos en Radio Crash 105.0 de la FM. Y también os quiero recordar dónde podéis comprar la lotería de Radio Crash, que como siempre os digo, en estos meses anteriores a la Navidad, la forma que tenéis de ayudarnos para seguir aquí en las ondas. Podéis comprar en el Movies Bar en la calle Santa Elena, en el Bar 470 en la Plaza del Marqués y en el Bar La Corrada en la Plaza La Corrada encima de Villa. Ya sabéis, comprando lotería nos apoyáis aquí poniendo esta música que bueno, se escucha habitualmente en otros emisores comerciales, y aquí estamos para eso, para que paséis un buen rato. Bueno, ahora vamos con los Celtas Cortos y vamos a escuchar su cuarto disco de esta banda vallisoletana, el tema Tranquilo Majete. Ese LP fue grabado en Pearlgate en Success en 1993. Bueno, os tengo que decir que este LP es fantástico, porque lo que es la funda interior es un juego de la oca realmente bonito, porque claro, lo bueno que tienen estos viejos, porque no es que sería viejos LPs, es que a veces te encuentras con sorpresas dentro de como las fundas, las carátulas, los interiores, que son auténticas obras de arte. Vamos a escuchar esta canción para tranquilizar un poco, hombre, que el mundo no va a explotar. La vida. majete en tu sillón. Tranquilo, no te pongas nervioso, tranquilo. Tranquilo, majete en tu sillón. Tranquilo, majete en tu sillón. En este tema habla solo de 4 millones de parados, ¿eh? O sea, es alucinante. Bueno, vamos a estar todos tranquilos, vamos a estar tranquilitos. Bueno, vamos a seguir con Nacha Pop y este LP fantástico de dibujos animados. Y vamos a poner la canción Déjate Ver. Ya sé que soy un poco pesado con este LP, pero lo voy a machacar entero. Lo voy a poner en diferentes vacaciones, lo voy a poner entero. Es un hecho normal. Estoy acostumbrado a guardar para ti un sitio en la mesa. Nunca hasta la fecha has ocupado el lugar. Vives o no existes en realidad. Me entretengo acariciando tu reflejo hasta romper el cristal. Alguien llama a es un hecho normal. De pronto cojo su mano. Oh, es el cubo de agua de fregar. No puede ser que sea verdad. No te conozco y sin embargo aquí estás. Déjate. Es un hecho anormal. De pronto cojo su mano. Ya no es el cubo de agua de fregar. No, no puede ser que sea verdad. No te conozco y sin embargo aquí estás. Déjate. Cambiamos de tercio con el grupo Alternativa Nocturna. Este grupo de Benavente, que este single que tengo aquí en mis manos es un single muy buscado por los coleccionistas. Este single del año 1984 de Cascabel. Escuchemos, vamos a escuchar el tema de la cara B, Radioactivo. La televisión comunicó solo Ya que estamos en plan radioactivo y para despedir este bacanal musical, que como verías es muy variado, este bacanal que hicimos ahora mismo. Bueno, voy a poner un tema de Adiordro, Godzilla, el año 1982. Este single le tengo muy especial cariño porque, bueno, es, aparte que es la sintonía de este programa que está en la cara, me tocó en un concierto de Adiordro. Bueno, os pongo esta canción, Godzilla. Con esto me despido de todos vosotros. Ya sabéis, estamos aquí para lo que queráis en Radio Crea 105.0. Pasarlo bien y abrigaros, que empieza un poco el frío. Y este cruje porque se escuchó mucho. Oh.